Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, llegamos a las 11 de la mañana y nos metemos en la realidad de lo que está sucediendo en nuestra provincia de Córdoba. Y en este bloque te vamos a hablar de La Casona, La Casona, que está ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, en lo que se conoce como el barrio San José de Argüello. Fue la casa del gobernador Tomás Garzón, olvidada por muchos y por muchos y abandonada totalmente en el tiempo. Edificio histórico, parte del patrimonio cultural de la ciudad, de las pocas casonas que quedan en pie en Argüello, luego de que el boom inmobiliario y los negociados de siempre arrasen con todo, como nos tienen acostumbrados. Año 2014, algunos vecinos y vecinas de la zona deciden recuperar la casa, ¿no? ¿Para qué tenemos acá en el barrio una casa que está abandonada, que no sirve para nada? Y hagamos un centro cultural de uso público, comunitario, un espacio nuestro, ¿no? Independiente, autogestivo, sin fines de lucro, donde se realizan múltiples actividades con la comunidad, con el objetivo de lograr una mejora en la calidad de vida de todos y todas. Así es, Pablo, estamos en comunicación con Matías, él es integrante de este espacio que acabas de describir. Mati, ¿estás ahí? Buen día. Hola, buen día. Buen día, gracias por el espacio. Saludo a todos los oyentes. Gracias a vos, saludos a vos. Y ahí hicimos un poquito un raconto de la historia de la casona. ¿Querés contarnos qué es lo que está aconteciendo ahora en este momento con este espacio cultural? Y está aconteciendo, nosotros buscamos la adhesión de diferentes espacios, de expandir la propuesta, de seguir creciendo los talleres de verano, y nos encontramos con esto de un desalojo, que es una causa judicial que era, digamos, antes de que nosotros llegáramos. No nos contempla como espacio ni como el trabajo que venimos haciendo. Ajá. ¿A raíz de qué es la orden de desalojo? De la ocupación primera que estuvo en la casa de un señor que tomó un terreno, hizo una casa en el fondo, digamos, uh-huh. y nos permitió a nosotros entrar y empezar con la tarea, la gestión. ¿Qué puede haber detrás del interés de quitar un espacio comunitario, artístico y cultural como la casona? ¿Qué puede haber detrás? ¿Negocio inmobiliario? Sí, es una orden estatal que nace de rematar todos los bienes de Estado con esto del déficit fiscal, ¿verdad? Ajá. Vos sabés que nosotros venimos dando cuenta, por ejemplo, el desalojo con la argumentación del G20 del espacio de Velatropa ahí en Ciudad Universitaria. Venimos viendo de que viene haciendo casi como si fuese una política de Estado esto que vos estás diciendo. Entonces, no terminamos de entender si forma parte de que el boom inmobiliario avanza sobre estos espacios y los pretende para hacer negocios, o también hay una cuestión política de eliminar espacios autogestivos e independientes. Y yo considero que son ambas. Mirá, en Velatropa han hecho un trabajo increíble, son muchos años y muchas tareas hermosas que se han recuperado ahí. Nosotros queremos un Estado presente en las acciones culturales y como no lo vemos, accionamos, digamos, no vamos a estar a la espera de que ocurra. Claro. ¿Querés contarnos, Mati, un poco qué es lo que se hace en la casona, qué funciona? Y actualmente hay varios talleres. Tenemos una huerta educativa muy grande que nos han visitado jardincitos, escuelas. Uh-huh. Y es maravilloso ver y compartir esas experiencias de la agricultura agroecológica. Uh-huh. Y los talleres que tenemos actualmente son de yoga, de fotografía estenopeica, el taller de huerta. Y hay varios talleritos más de música, de teatro. ¿Y cuál es, Mati, la relación de la organización con la comunidad del barrio Argüello? Y tenemos muy buena recepción porque esta casona antes estaba completamente abandonada, era como un baldío, digamos, donde había, bueno, habitantes de no muy buen gusto para el barrio. Entonces, algunos vecinos estaban muy agradecidos de que llegáramos a esta propuesta cultural, de hacer eventos donde los niños pudieron disfrutar el parque y abrirlo públicamente, digamos. Uh-huh. Eso fue algo muy lindo. Uh-huh. Por otro lado, otros vecinos, como en todos lados, no estaban muy de acuerdo y bueno, se pusieron un poco en contra. Pero en general es muy buena la voluntad y la colaboración de los vecinos. Algunos de hecho son parte de las asambleas, talleristas también. ¿Y la relación con el Estado, municipal o provincial, cómo ha sido en este tiempo? Y por el momento ha sido nula, hemos intentado acercarnos de muchas formas. Ahora, actualmente, contamos con el apoyo del Consejo Barrial. Estamos gestionando un evento para el 15 junto con ellos, que es un evento completamente solidario para niños de escuelitas de fulgo urbanas, digamos. Matías, ¿querés contarnos quiénes integran el espacio cultural de la casona, quiénes forman parte y cómo es la organización interna de la organización? Bien, es muy amplio porque en estos años que hemos estado trabajando se han sumado muchas personas que hoy no están y actualmente hay nuevos integrantes. Entonces, es como que con el tiempo se ha ido aprendiendo sobre lo hecho y se ha ido construyendo sobre eso. Actualmente hacemos una asamblea también por semana y en este momento estamos invitando a todas las organizaciones, los espacios culturales a sumarse y aportar tanto ideas, proyectos, colaborar con los que hay. Matías, y volviendo al tema de la orden de desalojo, ¿tiene fecha? ¿Ustedes tienen pensado resistirla? ¿Cómo se va a encarar esa cuestión propiamente dicha? Y primero que nada, nosotros estamos pidiendo al AVE, ya hemos tenido algunos vínculos, pero estamos pidiendo que se abra una mesa de debate para poder plantear de seguir con esta actividad cultural y pedir el apoyo también de tanto de municipalidad como de provincia para hacer una cesión del espacio al colectivo cultural y poder restaurar con fondo la casa y también aportar al espacio cultural en sí. ¿Y hay algún tipo de actividad propiamente? Perdón, ¿cuándo es la fecha de desalojo? La fecha concluye el 18, que sería martes, a las 9 de la mañana. Ajá. ¿Y quién es el que litiga? El juez Narvaja, justamente es un juez de derecho humano, que bueno, que al parecer como que lo han puesto en... No sé, la verdad que no sabría decirte si no es por su propia voluntad, sino que lo han puesto en contra de causas así culturales también, como en Buda. Pero ¿quién es la otra parte que litiga en contra de la ocupación? Y vendría a ser AVE, que es la reguladora de bienes del Estado. Ah, bien, perfecto, perfecto. Así que bueno, ¿y hay alguna actividad concreta convocada para solidarizarse con el espacio? Sí, estamos viendo de hacer un abrazo solidario a la casona, con buena convocatoria para ese día. Pero antes de esto tenemos el evento de Celebrando la Infancia, que es el evento para niños. El que describiste recién. Sí, va a ser el día 15, desde las 10. Y bueno, y convocamos a gente que quiera participar, brindarle a los niños alguna actividad cultural, algún músicos, teatro infantil. Bien, bien. Está abierta esa propuesta. Bien. Matías, ¿y han tenido solidaridad de otras organizaciones, de medios de comunicación, de otra parte de la sociedad? Sí, la verdad que es como que en esta lucha que estamos todos a favor de la cultura, se han unido un montón de organizaciones, espacios culturales, estamos trabajando en red con Espacio de la Zona y de Córdoba en general, y en cuanto a las radios comunitarias como ustedes, La Ranchada y otras radios más también están apoyando. Genial, Matías, muchísimas gracias por poder comunicarte y dar cuenta de lo que está sucediendo ahí en Barrio Argüello. Quedamos a disposición de cualquier novedad que quieran comunicar, ya saben que estamos acá atentos, atentas a cualquier situación. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, gracias por el espacio. Y bueno, están invitados a conocer la casona, que está a una cuadra del Paseo Rivera, acá en Arbol. Un abrazo, compañero. Gracias. Un abrazo. Gracias. Córdoba. Contacto telefónico. Bien, hablamos con Matías, él es integrante del espacio cultural La Casona en Barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba, que peligra por una orden de desalojo.